Este programa va dedicado para Rufino, alias Rufián, así es que 1, 2, 3, Rufián, puto facción. ¡Ruba, ruba, ruba! ¡Una pinche ruba! ¡Tanto, tanto ruba! ¡Ya sé lo que toco! ¡Una pinche ruba! ¡Ya sé lo que quieren! ¡Ya toco la cabeza! ¡Ya toco la existencia! ¡Una pinche ruba! Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra te da la bienvenida y espero que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Putrefacción, es una banda de punk, de la vieja escuela. Tengo el gusto y el placer de conocer a la banda en general, pero sobre todo a este vocalista que se llama Rufino, yo le digo Rufián. No tiene mucho que lo conocí, pero sin embargo ha habido como que al menos de mi parte una buena amistad, una buena conversación y sobre todo que hemos compartido proyectos, ¿no? Me llevo muy chido con el canal, la verdad es que le he tenido mucha confianza, se ha portado como un compa y muy chido. Y también está chido que es de la primera banda que yo grabo, o sea, no me pirateo la como tal, como le hago, como suelo hacer, ¿no? A esta banda la conozco y la neta es que me la pasé muy chido grabando sus canciones para hacer unos discos y hacer unos cassettes, lo cual ya están ahí rolando por si quieren conseguir su disco, su cassette de Putrefacción, pues escríbanos o con el propio Rufián les puedo conectar y ahí hacen el business. Está muy chido, la neta es que la grabación me latió mucho, es muy casera, muy punk, y bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar algo más de Putrefacción. Y ya regreso a platicar un poquito de cómo va esta onda, cómo va este proyecto y sobre todo del buen compa Rufián Rufino, a quien le mando un fuerte abrazo y ya sabe que andamos, homie. Esta es la historia de una chica que conocí en una fiesta y terminó dándome una golpiza. La dama de hierro. Cuando la conocí, soy sádica, masoquista, y esta noche me quiero divertir. Nos tomamos una botella, nos fumamos un cigarrito, te voy a besar, te voy a golpear, te voy a amarrar para que esta noche no escapar, para que no puedas gritar. Te voy a matar de placer y dolor, te voy a matar de placer. Siendo medio güey, bueno, más de la cuenta, ¿no? Estoy otra vez aquí en la cabina, me siento chido porque estoy en un espacio donde lo he estado construyendo, ¿no? Con otra banda. Seguimos, al menos yo sigo todavía haciendo el gran esfuerzo de mantener este espacio y de que siga, ¿no? Proyectos como estos, o sea, y no es por cuestiones de ego ni de ese tipo de ondas, ¿no? Como decir, ah, tenemos que seguir, o sea, esto lo podría hacer bien en mi casa, pero si hay un espacio y donde se está gestionando para que no nada más yo, sino también otras bandas puedan convivir, pero en general pues soy yo. Pero está chido, la neta es que me gusta el esfuerzo que hago, me gusta lo que se desarrolla en la cabina y hasta el día de hoy pues todavía sigo, ¿no? O sea, hay dificultades como todo, la convivencia entre diferentes maneras de pensar, diferentes formas de entender los proyectos, suelen crear distancias o ciertos como malentendidos, pero todo se puede solucionar, ¿no? Y por el momento yo estoy fuera de otro proyecto, pero comparto este espacio, esta cabina con otra banda, así es que esperemos que siga así, que siga haciendo uso de esta cabina. Bueno, ya después de toda esa madre que dije, me gustaría como que, también recordarles que si es la primera vez que me escuchas, de qué va esto, ¿no? Es decir, este sujeto que está hablando a lo pendejo, que todavía tiene la valentía, porque yo no haría eso, quién sabe, ¿no? A lo mejor pues yo lo haría mejor, que sería lo más lógico, ¿no? Chale, la neta es que sí, ya tenía un ratito que no lo hacía, así es que estoy muy nervioso. Pareciera como las primeras veces y ya llevo muchos programas poniéndome al ridículo. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, pues Sin Licencia es un programa, bueno, trato de hacer un programa de radio, como yo los escuchaba antiguamente, ¿no? Donde se platicaba dos, tres cosas y se ponía música, ¿no? Pero pues yo me enfoco más bien en poner música y platicar de lo que me va pasando, ¿no? Como una especie de diario que va a través de los discos que tengo, los discos que he conseguido. Porque muy pocas veces hablo de las bandas. O sea, realmente son muy, muy pocas veces. En este caso creo que pues, se presta, ¿no? Para que hable de la banda porque la conozco y porque los integrantes pues les hablo y sobre todo al vocalista, ¿no? Le hablo mucho. Le hablo muy bien, le hablo mucho también cuando los llegamos a ver, cuando llegamos a coincidir, cuando los llego a visitar a su puesto. Él vende libros, es algo muy chido de este carnal. Y él también está muy clavado en la cuestión de organizar eventos de punk. No voy a decir qué evento de punk lo organizó él para que todo esté tranquilo, pero ha estado en boca de todos. No, no es cierto, es un buen evento, ha hecho muchos buenos eventos y estamos en eso. Él toca así punk, en la batería, también toca en otro grupo que se llama Descansa en Paz con Tarzán. Y en general es eso, ¿no? O sea, como que todas las canciones que él escribe y canta, sí son así de su inspiración. Hay una clásica para mí que ya es como clásica de las que llego a escuchar, que es la de Mireia. como escuchar, vamos a estar escuchando, ya lo escuchamos, la verdad es que se me va el avión bien cabrón. Es un clásico para mí ya de como, ese ya no es tanto punk, para mí es como rock urbano, la de Ruido, la de Animal, como que sí son más punk. Incluso tiene una que se llama La Marihuana, pero casi no la toca o la canta, ¿no? Parece una pena. También hace blues, o sea, también este canal se hace muchas cosas. Y es algo muy chido, ¿no? De encontrar gente tan talentosa y que siga haciendo, ¿no? O sea, siga haciendo su música, su estilo, a su moda, a lo que él entiende como música. Es algo que a mí me prende mucho de la gente, ¿no? Es con las personas con las que me late, pues, juntarme, platicar. Que les prenda a hacer cosas, ¿no? O sea, que no nada más están, pues, tiradas, o no nada más están haciendo nada más desempeñan un papel en esta fucking sociedad, ¿no? Que es trabajar o no sé, de ese tipo, ¿no? Que están muy encasillados en algo, ¿no? Pero esta banda como que no importa la edad, no importa, no sé, no importa como que en sí el hecho donde él esté, sino que él todavía, que todavía desarrolla, ¿no? Todavía desarrollan un, pues, es que no sé si decirlo, un talento, un gusto personal, lo desarrolla, ¿no? Para que lo puedan compartir, y es algo muy chido, ¿no? O sea, que tanta banda no se cierra, ¿no? En mi caso, luego me pongo a pensar, ¿no? Yo todavía hago tag, todavía me late a andar haciendo firmas, tirando, ¿no? A mi edad, y es algo muy curioso porque, pues, yo recuerdo que ahorita, pues, mis compas ya, yo sé que se han de burlar de mí, han de decir, güey, no mames, eso fue de tu edad. O todavía hago fanzines, ¿no? Gente que todavía como que no le prende mucho, ¿no? Que ciertas cosas que estamos haciendo deberían de haber quedado en cierta etapa de nuestra vida. Y no, pues no es así. Tenemos que seguir, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta que no es moda. O sea, no es moda agarrar una guitarra y tocar y organizar tocadas de punk, ¿no? O sea, no es una moda, es parte de nuestra esencia, ¿no? Parte de la esencia que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Y es algo muy bonito, ¿no? Que se comparta y que no quede como algo así de, güey, yo ya no hago eso porque ya no estoy en edad, ¿no? Sino al contrario de, pues yo sigo haciendo canciones, yo sigo tocando, yo sigo organizando eventos, y es algo que tiene Rufino, ¿no? A mí es algo que me agrada mucho de él, que sin miedo al éxito, papi, o sea, él sigue haciendo, él sigue tocando, lugar que le digas, no, pues Rufino, ahí está el evento, va, yo jalo, carnal. Y va, es algo muy chido, o sea, es algo que me prendió mucho al conocer a Rufino, esas ganas de hacer algo y de seguir haciéndolo, que no importando, pues a veces, la edad, ¿no? No importando eso, sino no importa nada, simplemente lo quiero hacer y lo seguiré haciendo, ¿no? Y es algo que a mí me prende mucho de la banda, ¿no? Y sobre todo este compa de Rufino, y pues bueno, es lo que quería comentar. No dije mucho, creo que volví a divagar un cabrón, te volví a divagar muy cabrón, y pues bueno, así es esto, este programa o este intento de programa sale sin editar, o sea, ya no, yo no soy de los que estoy grabando continuamente, sino como sale, por eso hay tanto error, por eso mi voz está cortada, por eso, porque la neta es que me prende hacerlo así, también hace que día a día vaya mejorando, aunque creo que no es el caso, porque sí le cago muy constante, así es que, pero sin embargo se intenta, ¿no? Y bueno, ya mejor me callo, y este programa fue dedicado para Rufino, a quien aprecio mucho, y es la banda. Espero que lo hayas escuchado, muy buen Rufián. Nos dejo con estas rolas de Putrefacción. Esta canción se la quiero dedicar a todos los animales del mundo. ¡Animales! Se cansaron de esperar, que los dejen de matar. Se cansaron de esperar, que se los dejen de comer. Hoy se dan por libertad, hoy se van a rebelar. ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Rebelión! Yeah. cuando te dijeron, yo no te podría dejar. Cuando rompiste mis labios, déjame que te pida razón. Cuando te tuve en mis manos, no te pude soltar. Ahora te voy a dejar, te voy a cuidar, te voy a besar. O loco me voy a quedar, o me voy a matar. Loco me voy a dejar, o loco me voy a quedar, o me voy a matar. Loco me voy a granjar. O loco voy a quedar, o me voy a matar, loco me voy a anexar, o loco voy a quedar.